Con mucho cariño para toda la mamá de los músicos de Santa Fe. Que Dios te bendiga. Yo tengo dos mejillas que beso cual dos rosas y manos que acarician como una mariposa. Dos ojos que me miran más dulces que las mieles. Dos labios que pronuncian palabras que no duelen. Mamá, tal vez preguntes por quién digo estos versos y qué mujer consigue reunir tanta virtud. Te los diré cantando en todo el universo. ¿Quién puede ser más bella, oh madre, sino tú? Cuando te tengo lejos, te busco en las estrellas y vos sos una de ellas que tanto amor me das. Eres lo más perfecto, sagrado y más profundo que Dios hizo en el mundo. Bendita seas, mamá. Para el amigo Goyo Velázquez y su señora mamá, con mucho cariño. Tu boca no me engaña, no miente ni traiciona. Me guían tus palabras, te hiero y me perdonas. Eres la verdad pura, por vos mi noche brilla y el mundo tiene 8, no 7 maravillas. Mamá, para que hoy sueñe, te traje rosas verdes, color de la esperanza, collar de tu ilusión. Cuídala, son mis trovas, oh madre, si te duerme, descansará mi alma junto a tu corazón. Cuando te tengo lejos, te busco en las estrellas y vos sos una de ellas que santo amor me das. Eres lo más perfecto, sagrado y más profundo que Dios hizo en el mundo. Bendita seas, mamá. Eres lo más perfecto, sagrado y más profundo que Dios hizo en el mundo. Bendita seas, mamá.